Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos ahora a la provincia de La Rioja, porque allí se va a cumplir el 2 de enero un año del comienzo del corte que realizan los vecinos de Famatina contra la instalación de la minera canadiense Osisko Mining Corporation. Pero desde hoy van a estar realizando actividades para conmemorar este año de lucha, de parte de la lucha que llevan adelante hace ya largos años. Y estamos en contacto telefónico con Karina Díaz Moreno, integrante de la Asamblea de Vecinos de Famatina. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno Karina, ya se viene el aniversario de este corte histórico que están realizando ahí en La Rioja y hoy van a estar con la primera actividad. Sí, sí, hoy en la plaza principal de Famatina hacemos una marcha y una caravana conmemorando también el primer aniversario del levantamiento del pueblo de Famatina. Un 27 de diciembre de 2011, BDG, el gobernador, pretendía hacer un asado en la casa de uno de los punteros de acá de Famatina, donde traía distintos micros con chicos con planes sociales de otros lados para hacerlos pasar como ciudadanos famatinenses que estaban a favor de la mega minería que trata de imponer, ¿no? Ese día el pueblo de Famatina se manifestó en la plaza. Este señor Berejera trajo a mucha cantidad, varios micros con policías y hasta francotiradores para custodiar la zona donde ellos estaban haciendo el asado. Este día, ya hace un año, el pueblo se levantó y dijo basta. Es por eso de que hoy conmemoramos el aniversario del levantamiento. Nosotros lo llamamos cariñosamente Famatinazo, del levantamiento popular del pueblo de Famatina. Un aniversario muy sentido porque, bueno, nosotros ya llevamos casi 7 años de lucha. Esta es la tercer minera que cogemos, pero cuando cogimos a las otras dos, tanto a Bajicol como a Yandongol, éramos más que todo asambleístas, éramos un puñado de gente. Con Osisko la historia en Famatina cambió, porque el pueblo de Famatina se levantó a decir basta. Este 27 de diciembre teníamos tanta bronca y tanta impotencia, que es donde el pueblo decidió cortar el 2 de enero a las 6 de la mañana el único paso de acceso que tienen para explorar o explotar en nuestro cordón del Famatina. Es por eso de que a partir de este 27 de diciembre, el pueblo se levantó, se puso de acuerdo y decidió cortar el 2 de enero. A partir del 2 de enero la historia cambió porque esto tomó Estado Nacional. Los medios se interesaron en nuestra lucha que ya llevaba muchos años y el pueblo tomó la decisión de defenderse primero de estos funcionarios entreguistas. El caso de Berejera, que había aprobado en el 2007 una ley, había destituido al gobernador Massa, ex secretario de Minería en la época de Carlos Menem, había enarbolado después las banderas del medio ambiente al quedar como gobernador interino, y una vez que ganó las elecciones se dio vuelta, empezó a llamar a todos los empresarios mineros que se hacían Famatina porque las leyes que él había aprobado no tenían vigencia porque él mismo no había llamado a consulta popular. Desde ahí vino una historia muy dura de judicializaciones, de criminalizaciones, de represiones tremendas por parte de la policía, de agresiones brutales por parte de funcionarios de la Secretaría de Minería de la provincia, hasta el día de hoy, donde, bueno, hoy ya cumplimos un año casi del corte en Alto Carrizal, donde los pobladores nos vamos turnando cada 6 horas para mantener el corte, y vamos también haciendo distintas actividades y trabajos abajo en el pueblo y en el resto de la provincia para lograr conciencia y compromiso sobre el tema. No estamos jugando, estamos defendiendo la vida y el agua en nuestro territorio y es por eso que seguimos de pie. Karina, ¿y qué pasa con la empresa? ¿Ha intentado, o junto con el gobierno han intentado seguir con los trabajos? Sí, mira, en cuanto a la empresa, después de que los cogimos el 15 de diciembre del año pasado, y es donde encontramos las listas negras, no volvió a acercarse a Famatina. Lo que sí, los primeros días de noviembre, de este año, el secretario de Medio Ambiente, Nito Brizuela, aprobó el informe de impacto ambiental de Ofisco y aprobó también las exploraciones en el cordón de Famatina, sin tener en cuenta que el pueblo no está de acuerdo con esto, de que seguimos cortando y de que vamos a seguir resistiendo, porque está la vida nuestra y la de nuestros pueblos en juego. Así que bueno, los caprichos y las cobardías de Beder Herrera se siguen manifestando acá en nuestro departamento y en nuestra provincia. El caso del municipio, que sigue sin tener recursos ya un año, sin recursos que le corresponden por ley, porque el intendente se ha puesto a la par del pueblo en la lucha. Seguimos sin paz. Este gobierno de Cristina Fernández y de Beder Herrera le han quitado la paz al pueblo, pero bueno, ellos tampoco están tranquilos. Gracias a Dios esto ha tomado estado nacional. Hay otros departamentos en la provincia que también se están levantando por el mismo tema de la megaminería, y hay otras provincias que también están teniendo fuerza y están cogiendo a las mineras que pretenden instalarse en sus tierras. Somos un pueblo sin paz, gracias a la entrega y a la traición de nuestros propios funcionarios. Pero acá en Famatina la historia está cambiando, y eso es lo que se siente. Acá nuestro intendente se tuvo que poner a la par del pueblo en la lucha, porque se dio cuenta cuáles eran las consecuencias de la mega minería que pretenden imponernos. Un viceintendente tuvo que renunciar de su cargo porque estaba alineado a los criterios de Beder Herrera, y el pueblo se está dando cuenta de que el que tiene el poder somos nosotros como ciudadanos. Y los funcionarios no son más que eso, funcionarios del pueblo, no semidioses como normalmente se cree. Son funcionarios del pueblo. El pueblo les paga un sueldo, y es por eso de que si no están acordes a las necesidades, criterios y requerimientos de nuestros pueblos, se tienen que ir. ¿El intendente es del Frente para la Victoria, el mismo partido que Beder Herrera? Sí, del mismo partido que Beder Herrera. Pero se plantó, dijo no, de que el pueblo no aceptaba esta mega minería. Y es por eso de que Beder Herrera, como una forma de castigo, le quitó los recursos que le corresponden como municipio. Karina, ¿ustedes están impulsando que se haga una consulta popular ahí en Famatina para que quede asentado que el pueblo de Famatina no apoya o está en contra de este tipo de emprendimientos extractivos? No, mira, nosotros teníamos en el 2007, cuando Beder Herrera, el 8 de marzo de 2007... aprobó un conjunto de leyes mediante la Cámara de Diputados, él siendo vicegobernador. Una de las leyes era prohibir este tipo de mega minería. La segunda era un llamado a consulta popular para los departamentos de Chilecito y Famatina. Y la tercera ley tenía que ver con una comisión investigadora dentro de la Cámara de Diputados para dar los convenios en ese tiempo con Bajicol y Yamiri, que era la empresa del gobernador destituido Ángel Massa. Para nosotros el tiempo de la consulta popular ya pasó. La gran mayoría del pueblo, te estoy hablando de un 90% del pueblo de Famatina, quizás un poco más, está en contra de esta minería que tratan de imponernos, así que nosotros creemos de que no hay necesidad de consulta popular. Tanto Beder Herrera como la gente de la provincia y en el país saben que nuestro pueblo está apostando a la agricultura, al turismo y al mejoramiento de la captación del agua para tener más cantidad de agua y más calidad de agua para seguir con nuestras producciones agropecuarias. Y también queremos fomentar fuertemente el turismo para que la gente del mundo venga a ver las bellezas indescriptibles que tenemos acá en nuestro pueblo. No queremos mega minería, y eso lo hemos dejado bien claro. Es, como te decía en un principio, la tercer minera que cogemos y vamos a seguir resistiendo. Beder Herrera y los caprichos de los gobiernos entreguistas que impulsan leyes criminales de saqueo han quitado la paz a nuestros pueblos. Pero a cambio de eso, estos pueblos y esta gente se han unido a defender sus territorios y su fuente de agua. Es un compromiso, una obligación más, y hemos tomado la lucha de nuestras tierras como una rutina más de cada día. Karina, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Un gusto, espero verlos en Famatina, que venga toda la gente a conocer qué somos, qué hacemos y qué tenemos en Famatina. Para nosotros el agua es realmente nuestro tesoro, y queremos que vengan y conozcan quiénes somos y por qué lo estamos defendiendo así. un gran abrazo a la gente de todos los pueblos que están resistiendo, sea el tema minero, sea el tema de las pasteras, sea el tema de la soja, por el tema que sea. Y un granito por ahí de esperanza les podemos dar desde acá, desde Famatina, diciendo de que si nos unimos como pueblo podemos llegar a hacer cualquier cosa. Nada es imposible para nosotros. Es un año más de resistencia y un año más donde los funcionarios se van a tener que adecuar, como te decía en un principio, a los reales, a las reales necesidades de la gente. Un gran abrazo y bueno, estamos en contacto.